solo te pido la oportunidad. Solo quiero demostrar que este amor no murió jamás. Vuelve ya, te lo pido, vuelve ya, que no sabes que mis ojos se han cansado de llorar. Vuelve ya, te lo pido, vuelve ya, porque siento que me muero. Te lo pido, vuelve ya. Como quisiera que venga, pero ya. Tanta soledad me está haciendo daño. Tan solo te pido la oportunidad. Solo quiero demostrar que este amor no murió jamás. Vuelve ya, te lo pido, vuelve ya, que no sabes que mis ojos se han cansado.